De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hay. Inédita jornada de este miércoles negro, primer paro de mujeres en la historia argentina, y podríamos decir que las mujeres le ganaron a la CGT, han tenido menos miedo que el triunvirato masista que hoy dirige la CGT. Pero una jornada realmente impactante desde todo punto de vista, una jornada que impone en la agenda un tema que muchas veces ocupa un lugar de relevancia, pero rápidamente se esfuma o desaparece del sistema tradicional de medios. Y sin embargo, las mujeres hoy, con esta impresionante manifestación, con esta jornada política, transversal, enfocada básicamente a denunciar la violencia de género, a denunciar la violencia machista, a denunciar la cantidad de femicidios que se producen por esa lógica machista que impregna buena parte de la cultura de la sociedad, hoy han ganado espacio, y no solo espacio, yo creo que mucho más que eso, porque a la par se están discutiendo legislaciones o nuevas normas que también hablan de algo muy importante, que es ayudar a las mujeres a romper el techo de cristal que los varones les han impuesto, ¿no?, en todos estos años. Me estoy refiriendo, por ejemplo, también a la ley de paridad de género. Pero lo de hoy fue contundente. Y miren, les voy a leer algo que creo que marca lo que podría ser un punto de inflexión. Recién escuchábamos a Jorge Lanata y su discurso machista, misógino, violento, descalificador hacia Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, básicamente por su condición de género, básicamente por ser mujer. Cristina tuvo que sobreponerse en todos estos años a los ataques de extraños y de propios también, ¿eh? Y cuando digo propios, son de aquellos que alguna vez formaron parte, ¿sí?, del espacio político de la presidenta, y que también sotoboche y por debajo la criticaban por su condición de mujer. Esto ha ocurrido, esto ha pasado, y si uno dijera nombres acá, más de uno se agarraría la cabeza. Importantes personas, ¿sí?, que han sido parte del equipo de la presidenta y que quizá en muchos casos la ninguneaban o la descalificaban por su condición de mujer. Buena parte, no de todos digo, pero algunas de las reivindicaciones que actualmente incluso hoy se hacen sobre la figura exclusiva de Néstor Kirchner tienen que ver también con esa desigualdad. Parece que Néstor Kirchner tenía atributos que Cristina no tuvo, y ahí también hay una lógica machista que subyace en la crítica. Pero les quería contar un punto de inflexión, y realmente es un punto de inflexión importante, porque no es solo Lanata, el machista que en el prime time de Canal 13 de los domingos ataca a la expresidenta y a cualquier mujer cuando dice esas cosas, no solamente a la expresidenta. Los trabajadores de Atlántida Televisa, les voy a contar, Atlántida Televisa es la empresa que edita, entre otras, la revista Gente, la revista Para Ti, la revista Paparazzi. Habitualmente ustedes recordarán a la memoria, cuando van al consultorio, cuando van a la peluquería, cuando pasan por el kiosco, que están las pilas, ¿no?, de este tipo de revistas, que habitualmente hacen tapas, y en muchos casos la mujer en sus tapas es cosificada, es llevada simplemente a una cuestión de objeto. Pareciera que las mujeres en este país no son, como habitualmente lo son, maestras, científicas, ingenieras, conductoras de taxi, No, no. En las tapas de esta revista las mujeres tienen que ser solamente objeto de provocación y deseo. Y a partir de eso, estas empresas han hecho fortunas, ¿no? Han hecho fortunas. Después nos podemos discutir largamente, nos podemos poner a discutir largamente sobre por qué, cuál es el impacto que provoca esto, por qué una mujer en la tapa tiene que llevar poca ropa. Digo, lo podemos discutir largamente. Pero claramente lo que yo les quería decir es que hoy ocurre algo importante. Los trabajadores y periodistas que hacen estas publicaciones, reunidos en asamblea, decidieron un comunicado. En el marco de esta impresionante, les decía yo, protesta, esta jornada de miércoles negros por el Ni Una Menos. Y dice así: los medios de comunicación y sus trabajadores no son ajenos a la jornada de hoy, enfocada en el paro contra la violencia de género que llevan a cabo mujeres de todo el país. Y los trabajadores de prensa y periodistas de estas publicaciones, voy a volver a repetir que ustedes las conocen, Gente, Para Ti, Paparazzi, dicen: muchas veces nos embarga la contradicción. Así como los trabajadores de Editorial Atlántica cargaron muchos años con el estigma de trabajar en una empresa servil y propagandista de la dictadura, hoy nos toca a esta nueva generación hacer una reflexión y autocrítica. Muchos de nosotros escribimos, diagramamos, retocamos, ilustramos, corregimos, disparamos flashes, bajamos líneas sobre un prototipo de mujer con el que no coincidimos. Somos responsables de las colas del verano durante 3 meses en la tapa de espectáculos, de los zoom enormes a las partes íntimas de doble página, de la mujer con cintura imposible de las revistas femeninas, de las dietas mágicas que no siempre son saludables, de la obsesión por la imagen, de los trastornos alimentarios de los adolescentes que consumen fantasía, de fomentar a una mujer todopoderosa que no sufre, y cuando tiene algún problema lo soluciona en el shopping, de la mujer cosificada, de aquella que aprende nuevas poses sexuales para satisfacer a su hombre y que no se vaya con otra. Nos están matando de a una, de las formas más aberrantes, y en las tapas de nuestras revistas seguimos dando tips de belleza, alternativas de dietas y movidas para seducirlos. Somos responsables en cierto punto y debemos hacernos cargo, pero también somos los contrariados, los que luchamos con remos invisibles pero enormes contra estos estándares, los que cuando nuestros jefes están distraídos le hablamos a esa mujer que lucha, que se revela, que se empodera, que sueña, que rompe cadenas, que se libera, que pelea y que cuida de otras mujeres. No queremos más niñas ni mujeres muertas. Vivas nos queremos. Y porque no somos el medio para el que trabajamos, nos unimos en esta lucha. El título del comunicado es: nos embarga la contradicción. Está firmado por los trabajadores de prensa y periodistas de Editorial Atlántida Televisa en el marco de esta jornada de protesta. Me pareció un texto muy valiente, un texto que en realidad habla de una toma de conciencia colectiva en relación a lo que sucede ya, no en este año, digo, lo que ha venido sucediendo últimamente, pero que también ha alcanzado una gran visibilidad. Ahora también, y discutíamos antes con Pablo Caruso, el tema son los abordajes. Es cierto, hoy podemos ver en la mayoría de los canales, y esto no ha sido gratuito, que en los zócalos, por ejemplo, se divulga el número 144 para las víctimas de violencia, ¿no? Para que puedan llamar, para que puedan acudir a alguien, para que haya algún tipo de presencia que las acompañe y las ayude a superar esta situación. Y eso es muy importante, pero no deja de ser poco. Esta misma reflexión a la que han llegado los trabajadores de Atlántida y Televisa es la que podrían hacer muchos de los programadores habituales de la televisión argentina. Esta misma reflexión podría hacer, por ejemplo, los productores ejecutivos del programa de Jorge Lanata. Esta misma reflexión podrían hacer, por ejemplo, todos aquellos que tratan esto aisladamente, como si fueran casos que están en la crónica policial, pero que no llegan a entender o no les llegan a dar la envergadura política que tiene la lucha que están dando nuestras mujeres, las mujeres de nuestro país. Y creo que es importante destacarlo eso, porque si hay violencia de género, decíamos, es por una cuestión cultural, pero la forma de revertirlo es claramente una lucha política. Y la lucha política no se puede dar con aquellos que todos los días, y no solamente en la jornada de protesta, y no solamente cuando se plantea una manifestación de estas características, los que todos los días sostienen ese andamiaje cultural que hace que las mujeres sean o cosificadas, o maltratadas, o asesinadas. Esto es cosa de todos los días. Y como es cosa de todos los días, es un tema de la política, esencialmente. Nos centrábamos hoy, y en un momento lo vamos a desarrollar, que 24 horas antes de que sucediera lo que hoy sucedió, esta multitud copando las calles, este paro inédito en la historia nacional, los espacios oficialistas o pseudooficialistas lograron mayoría para modificar o intentar modificar la ley del Ministerio Público y eliminaron en el proceso de discusión nada menos que la unidad fiscal que tiene que combatir la violencia de género. Me parece que eso explica casi todo. Eso explica casi todo. A mí no me sirve, como a muchos no le va a servir tampoco, que Julián Aguada, a través de las redes sociales, diga que se suma a la jornada por ni una menos. Porque me parece a mí que la violencia de género tiene que ver con políticas de Estado. Y no son las políticas de Estado de este gobierno, precisamente, las que están revirtiendo la situación. Si no, no habría habido esta multitud en las calles. Y para terminar, yo sí les quería decir que en esta jornada vi una ausencia. Una ausencia para mí notable, porque hay alguien que está viviendo violencia de género, y estaba viviendo una violencia de género material, y está viviendo también una violencia política en su cuerpo, en su capacidad para moverse, en la restricción de sus movimientos, y me estoy refiriendo a una mujer, que es la que hoy no aparece en la mayoría de los canales, y que sin embargo creo que es el caso más lacerante en términos de esta lucha que es política, les decía. Y me refiero a Milagros Salas. Me parece que Milagros Salas es, de una manera, hoy, una mujer que está siendo ultrajada, vulnerada por el machista del gobernador Morales, allí en la provincia de Jujuy. Que, una vez más voy a decirlo, ha instalado un estado de excepción y mantiene a Milagro y a otras presas políticas. Y les quiero recordar que Milagros Salas es, además, legisladora del Parla Sur. Es decir, tiene una representación política. En esta jornada de hoy se dijeron muchas cosas, y muchas cosas muy importantes, y ha sido un avance realmente formidable, formidable en materia de conciencia política alrededor de la violencia de género, pero también de la igualdad en la sociedad. Porque luchar por la igualdad entre hombres y mujeres es de alguna manera luchar por la igualdad. Y la lucha por la igualdad hace que todos los argentinos nos tengamos que comprometer a que los derechos civiles, las normativas, las legislaciones que protegen a las mujeres se cumplan. Y no solamente eso, los que protegen también a los ciudadanos de la barbarie del Estado cuando hace perder la libertad a algunos, y en este caso, ese alguno que estoy definiendo es Milagro Sala, es una mujer. Ojalá que esta toma de conciencia colectiva, que hoy se vio traducida en una cobertura, les decía yo, bastante importante, casi diría plena, de un hecho noticioso ineludible, también se traslade a un pasito superior, y es saber que mientras Milagros Salas continúe detenida allí en el penal de Jujuy, hay algo que todavía no está resuelto, y hay una violencia ejercida contra una mujer de la cual la sociedad también se tiene que hacer cargo. Roberto Caballero, por Del Plata. ¡Para!